Detrás del cambio hay una gran mentira. La palabra cambio puede entusiasmar, motivar, pero cuando se le saca el velo al cambio, aparece el libre mercado, el ajuste, la devaluación, el endeudamiento. Gerentes de empresas extranjeras que lo tienen como referente en cada una de las áreas que hemos recuperado para los intereses argentinos y la soberanía nacional. Si hablamos de YPF, hay un gerente de YPF. Si hablamos de tema agrícola, hay un gerente de Monsanto. Si hablamos de economía, economista de JP Morgan, bueno, ahora lo mandó a esconder a todos, porque cada uno, cada vez que sinceraba algo, sabíamos la reacción popular que generaba. Ya sabemos, por ejemplo, en el caso de los subsidios, ¿qué pensás hacer? ¿Quién va a pagar el costo de sacar los subsidios? La gente lo tiene que saber, queridas familias argentinas, el aumento de la luz, el gas, el transporte. Por eso, cuando se plantea algo sobre lo que ha ocurrido estos años, el salario real ha aumentado y participación de los trabajadores en el Producto Bruto. La gente tiene que saber que entre los vetos de Macri, más de 120 vetos, hay uno. No solamente la ley de fertilización gratuita asistida, o semáforos para ciego, o fabricación de medicamentos por parte del Estado. En este caso también se vetó la oficina contra la trata.